Nuestro cuento se desarrolla en el patio de un ranchito. Los personajes en orden de su presentación son el señor Gallo, inspector general de pollos y de producción de huevos. Su amistad vale mucho en estos tiempos. Esta es la señora Gallina y su club de costura. Como buenas costureras, siempre listas a meter su pico en lo que no les incumbe. Aquí están, muy orondas, jugando naipes. ¿Quién se estarán comiendo ahora? Vamos a escuchar. Suena como si fuera gente, ¿verdad? Aquí están ahora en el salón de belleza de Madame Gallinazo, haciéndose un peinado de moda. Este es Don Pavo y sus amigos de alta sociedad, discutiendo los problemas de la vida. Tenemos también este elemento, en su versión del baile de San Vito. Y aquí tenemos al ganso, al pato y sus alegres compañeros. Un grupo sediento, siempre presentes cuando hay algo que beber. Ahora, el último de nuestros personajes, el pollito, campeón de yoyo. Un poco escaso de cerebro, pero con todo, un buen chico. Al desenvolverse nuestro cuento, nos fijamos que los amigos emplumados son felices. ¿Y por qué no? Con semejante gallinero que los protege de todo peligro. Pero, un momento, ¿qué es esto? ¡Ajá! El tío Sor, amante de los pollos, muestra interés en nuestra comunidad. Un interés culinario, por supuesto. Pero, ¿por qué no salta y se sirve como gusta? ¿Será porque la empalizada es demasiado alta? ¿O por el candado adentro? ¿O por respeto a la escopeta? ¡Ah! Pero por algo soy zorro. Además, hay varios modos de desplumar un pollo. La psicología. ¿Por qué conformarme con uno si puedo llevarme todos? Dice aquí, la propaganda debe dirigirse hacia los menos inteligentes. Punto. Vamos a ver. ¿Quién tiene cara estúpido? ¿Señor Gallo? ¿Don Pavo? ¿El pato, el ganso? ¿Doña Gallina? ¿El pollito? Ese tiene cara de tonto. Dice aquí, si dices mentiras, hazlo bien. Tira más grande. Punto. Habla la voz de ultratumba. Boletín especial. Tensión. El cielo se cae. Un pedazo te acaba de caer en la cabeza. Calma. No te alarmes. ¡Sálvese quien pueda! ¡Se cae el cielo! ¡Se cae! ¡Se cae el cielo! ¡Un pedazo me cayó en la cabeza! ¡Se cae el cielo! ¡Pronto, apuren! ¡Pronto, huyan todos! ¡Se cae el cielo! ¡Se cae! ¡Se cae el cielo! ¡Sí, es verdad! ¡No ven! ¡Como les dije! ¡Me cayó en la cabeza! ¡Ay, sí, Ave María! ¡Qué espanto! ¿Qué haremos?